Hola, bienvenidos a la música que escuchan todos. Nuevamente nos encontramos, como ya es costumbre, hace más de un año y medio, todos los sábados de 18:30 a 20 horas para presentarles la música que nunca esperaste encontrar en la radio. Así es, como ya saben, cada semana con un tema distinto. Y bueno, estamos todavía en temporada de invitados, ¿no? Hemos debido pasar unos 3 o 4 programas últimos con invitados, ¿no? Estuvo Chuy, estuvieron primero para fin de año los cuates para festejar, luego vino Chuy para presentar su programa Música del Mundo, luego también estuvo Luigi Bodoa de Cartel Afónico la anterior semana, y con el que estuvimos divirtiéndonos un poco acá en el estudio. Y hoy estamos con un amigo que conocimos en Santa Cruz, que ha venido a visitarnos para el lanzamiento de La Ramona, la revista cultural que ya circula en el país desde el anterior miércoles, que no se olviden comprársela si es que pueden, o por lo menos chequearla, porque está, bueno, vale la pena, ¿no? Aunque estemos vendiendo el propio charque. Pero volviendo al punto, estamos aquí con David Mamani, que es un periodista cultural muy importante de Santa Cruz, que dirige, o dirigió primero Reciclarte, está a cargo de no sé qué cantidad de iniciativas culturales, y que nos acompaña en el programa, y es un gusto tener a, además, un gran amigo como él acá. Buenas tardes, gracias Javier, Luis, por la invitación. Muy contento de compartir con periodistas culturales, colegas y también grandes amigos de Cochabamba. Y bueno, aunque hubiera sido más interesante que nos presentes todo el programa, hay que decir que en rigor esto lo hemos armado nosotros nomás con Luis, como sucede muy a menudo, ¿no? Y le dedicamos el tema a, bueno, los lugares, ¿no? Canciones que hablan de lugares de la manera más explícita posible, ¿no? Exactamente, ya quizás este programa se pensó cuando tuvimos la primera parte, ¿no? Del Viajar es un placer, que era Buy the Ticket, Take the Ride, que era también sobre estar en lugares que no necesariamente eran, pues, un lugar donde uno puede ir a vacacionar, si se puede decir, ¿no? Era algo más profundo. Y bueno, como tal, por eso le ponemos el título spinettiano al programa, de El lugar de los presentes, ¿no? Jugando con el título de un disco de Invisible. Y bueno, no se olviden participar, pueden entrar al blog del programa, donde van a encontrar los 79 programas anteriores, además de este, para bajarlos, escucharlos en vivo, o dejar si no algún comentario, sugerencias, votar si es que hay alguna votación, o si no también pueden estar por ahí para dejar sus mensajes tan codiciados en el C-Box, ¿no? Y también pueden llamarnos a la radio al 45 50 817, para conversar con nosotros en vivo, o sino también para participar en el concurso que estamos organizando ahora, que vamos a regalar entradas para el concierto de Bob Dylan en Argentina, en Buenos Aires. Así que si es que algún interesado en tal cosa, pues puede participar, ¿no? Ya luego conversamos al respecto. Bueno, pues comenzamos con el programa, ¿no? Luego vamos a seguir conversando con David, intercalando las canciones. Así es, vamos a comenzar con uno de los padres del folk, se puede decir, activista político y, bueno, gran inspiración para aquel Bob Dylan que iba a empezar su carrera también en el folk. Estamos hablando de Woody Guthrie, y vamos a escuchar esta canción llamada Oregon Trail. Grubbing on a little farm on the flat and windy plains. I've been listening to the hungry cattle bawl. I'm gonna pack my wife and kids. I'm gonna hit that western road. I'm gonna hit that Oregon Trail this coming fall. I'm gonna hit that Oregon Trail this coming fall. Hit that Oregon Trail this coming fall, where the good rain falls aplenty and the crops and orchards grow. I'm gonna hit that Oregon Trail this coming fall. Well, my land is dry and crackling, and my chickens, they're a-cackling, cause the dirt and dust is getting in their craw. They've been laying flint rock eggs, I had to bust them with a sledge, and I'm gonna hit that Oregon Trail this coming fall. I'm gonna hit that Oregon Trail this coming fall. hit that Oregon Trail, it's coming fall. Heard the good rain falls aplenty and the crops and orchards grow. I'm gonna hit that Oregon Trail, it's coming fall. Well, my hogs and pigs are squealing, they're a-rocking and a-reeling, cause there ain't no water to waller in the draw. I'm gonna grab one by his tail, I'm gonna take him down a western trail, and we'll hit that Oregon Trail, it's coming fall. Now my good old horse is bony, yes, he's dry and hungry too. You can see his ribs three quarters of a mile. Throw my kids up on his back, and the bay horse and the black, and we'll hit that Oregon Trail, it's coming fall. I'm gonna hit that Oregon Trail, it's coming fall. Hit that Oregon Trail, it's coming fall. Where the good rain falls aplenty, where the crops and orchards grow. I'm gonna hit that Oregon Trail, it's coming fall. Well, my wife gets sort of ailing when that mean old dust is sailing, and she wishes for the days beyond recall. If the work there's in the future in that North Pacific land, so we'll hit that Oregon Trail, it's coming fall. I'm gonna hit that Oregon Trail, it's coming fall. Hit that Oregon Trail, it's coming fall. Where the good rain falls aplenty and the crops and orchards grow. I'm gonna hit that Oregon Trail, it's coming fall. Woody Guthrie, como ya sabemos, es el padre del folk. Además que eso es una especie de personaje fundacional, ¿no?, para lo que ha sido este renacimiento y vuelta hacia los valores estéticos rurales que se dio en a principios y mediados del siglo XX en los Estados Unidos, ¿no? Y como que ha sido precursor no solamente de lo más evidente, ¿no?, como el primer Bob Dylan o toda esa camada de cantautores folk, sino también de ese instinto de vagabundo esencial que tenían los beatniks, ¿no?, que estaban on the road todo el tiempo, en el camino, ¿no?, y bebían mucho de justamente Woody Guthrie, que era un vagabundo, ¿no?, que estaba escapando de un desastre natural, cosa que se puede leer en el libro Las Viñas de la Ira de John Steinbeck, ¿no? Pero ahí va lo interesante, ¿no?, que estas canciones que escribía Guthrie eran un testimonio de algo por entonces real, ¿no?, que ahora suena muy legendario, ¿no? Exactamente, aparte no olvidarnos de las canciones sobre el Dust Bowl, ¿no?, la seguridad. Justamente no era ese desastre que hubo a principios del siglo XX. Así es, y bueno, continuando, vamos a presentar al artista de quien estamos sorteando una entrada para su concierto en Buenos Aires el subsiguiente sábado, el sábado 15. Así que ya saben, anímense a llamar, es en serio, ¿no? Vamos a regalar las entradas a Bob Dylan. Pero mientras tanto, antes de que el que afortunados pueda verlo en vivo, escuchémoslo con Mozambique. Good romance. Mozambique no es en absoluto como lo describe Bob Dylan y esta canción, ¿no? Que en realidad nació como un juego entre él y las personas que estaban en el estudio para ver quién podía lograr más rimas con Mozambique, ¿no? Y de ahí resultó esta canción que, más allá de una letra que es solapadamente intrascendente, pues tiene una rítmica interesante que está presente en todo el disco Desire, del que justamente hemos tomado esta canción, y tiene los elementos como el violín de Scarlett Rivera, las voces de Emmylou Harris, así que, y es un gran disco, ¿no? Que no está de más recomendarlo, y mucho más se trata del gran Bob Dylan. Exactamente, y nuevamente no se olviden de participar, pueden llamar y llevarse entraditas a ver al... Se deben estar preguntando por de dónde tanta paranoia. En realidad, estuvimos a punto de considerar un breve receso para el programa, ¿no? Pero justamente porque vamos a ir a ver a Bob y nos vamos a perder unas 3 semanas, pero vamos a encontrar un modo para no parar y todavía disfrutar al gran Bob, así que... gracias por escucharnos y esperamos contar con ustedes durante las semanas que vienen, ¿no? Así es, y bueno, ahora vamos a presentar una banda que, bueno, sí, ha estado siempre en el programa, estamos hablando de los Ramones y quizás ahora tengo un plus, ¿no? Por la Ramona, por la presentación de la Ramona y porque ahora somos un grupo más unido que antes, después del miércoles. Los que han estado ahí, los Ramones, saben a qué me refiero. Y los que no, pues ya saben qué hemos hecho. Luigi ya lo dijo el anterior programa. Fatal. Bueno, mientras tanto, vamos a escuchar a Van Affair de los Ramones. De guerra usual de los Ramones, ahí estamos pasando por La Habana, ¿no? Que extrañamente también está en un proceso medio difícil de caracterizar, ¿no? Que esperemos no le pueda quitar ese encanto de medio mitológico, no más que el revolucionario mitológico que tiene la isla, ¿no? Y que también lo recordaba aquí los Ramones, ¿no? En esta canción que trata del conflicto de los misiles que tuvo lugar en los 60s, ¿no? Y que lo respetaban con la característica irreverencia que plasmaron en sus primeras canciones, por lo menos, ¿no? Exactamente, cómo olvidar esos 13 días en los cuales el mundo, se heló, ¿no? Por la casi inminente guerra nuclear que se iba a dar, ¿no? Entre las dos potencias en aquel entonces, ¿no? La Unión Soviética y Estados Unidos. No pasó nada, por suerte, sino quizás no estaríamos aquí y mutantes con cabeza de lagarto y cola nos estarían presentando el programa. Por suerte no. Bueno, continuando con esa etapa, más o menos se puede decir, del American Dream, o un poco después, tenemos a Allen Ginsberg, ¿no? Alguien que ya nos estuvo visitando en la primera versión del programa dedicado a Nueva York. Sí, pero que ahora no viene como escritor, ¿no? No, eso es lo interesante. Viene como artista, se puede decir, relacionado con la música. El escritor es un artista que viene como músico para tener más. Pero, claro. Y vámonos con Allen Ginsberg y Going to San Diego. Come to San Diego, whole world gonna swing. I'm going to San Diego, let them brass bells ring. Oh, Mr. San Diego, find out what my future brings. Going to San Diego, walk out on that street. Going to San Diego, hello whoever I meet. Going there happy, gonna take my lonely feet. Going to San Diego, salute your holy soul. Salute San Diego, shake your jelly roll. Republican convention, there be a great big fruit bowl. Going to San Diego, announce the end of the war. Going to San Diego, ain't gonna murder no more. Tell them politicians, stop acting like a whore. Going to San Diego, pray the holy cry. Going to San Diego, I could die. Oh Lord, let there be tears in every eye. Ahí escuchábamos a Allen Ginsberg demostrando que también podía hacerlo relativamente bien como cantante, ¿no? Y es un disco bastante extraño por cuanto no es uno de los numerosos que ha editado Ginsberg recitando o leyendo sus textos, ¿no? En este el poeta Beatnik se las da de cantante y es, emprende con canciones de blues o del folk. producido por nada más y nada menos que el bueno de Bob Dildo, ¿no? Que fue quien lo animó después de la gira de Rolling Thunder Review del 75 a sacar un disco, ¿no? Porque era cuando estaban más de amigos, dijo, tienes que sacar un disco, que cantas bien, compones mejor. Y bueno, ese es el resultado, ¿no? Esta pequeña rareza que también, además de dejarse escuchar, porque termina siendo bastante agradable, es casi un documento de la amplitud de talento que tenía este gran judío de Nueva York como es Allen Ginsberg. Y con... A ver, sí. A ver, ¿qué le preguntamos al David? No, es que no sé qué quieres decirnos, David, porque realmente nos da pena subutilizar tu presencia, como debíamos haber programado mejor tu visita. No sé si quieres compartir algo con nosotros antes de irnos a la pausa. Bueno, al margen del agradecimiento, creo que era una curiosidad estar aquí en la radio, saber dónde transmitían el programa. Y bueno, feliz de estar acá y bueno, que vamos a la pausa. Bueno, entonces desde las mega instalaciones de audio aquí en el Cubil del Lobo Subterráneo en Cochabamba, pues nos vamos a la pausa y regresamos con más del lugar de los presentes en la música que escuchan todos. Estamos de vuelta en la música que escuchan todos, presentando el lugar de los presentes, un programa que básicamente habla del lugar, ¿no? de varios lugares. Y les volvemos a recordar, ¿no? Pueden llamar para participar y ganarse una entrada codiciada por muchos para ver el otro sábado al gran Bob Dylan en Buenos Aires. Participen, nos han estado inundando las llamadas. Creo que ahorita el teléfono está desocupado. Aprovechen, no se van a arrepentir y esto es en serio, vamos a ir a ver a Bob. Bueno, y hablando de ir, la anterior canción se llamaba Going to San Diego, ¿no? Y era sobre ir a San Diego. Pero una de las bandas, de hecho la banda que vamos a escuchar a continuación, que es la cofundadora casi con bandas como R.E.M. o Husker Du en los 80s de ese movimiento alternativo, incluso son anteriores a estas bandas, ¿no? Estamos hablando de Antietam, que son una agrupación un tanto desconocida, ¿no? De culto, entre las bandas de culto casi, que merece una mejor suerte, ¿no? Y por eso nos vamos a animar a difundirla ahora, ¿no? Aprovechando que se la consigue gracias al regalo divino de la piratería por internet. Y bueno, vamos a escuchar a Antietam hablándonos de un lugar que justamente ya estábamos viendo él. Es entonces Antietam con San Diego. Stop. Ahí estábamos con Antietam, que es un proto Paisley Underground, ¿no? Que era todo ese movimiento de bandas indie de los 80s que en gran parte logramos, ¿no? No en gran parte, sino una pizca, ¿no? Logramos presentar en el programa dedicado a los 80s, ¿no? Y de las que salieron bandas que hasta ahora siguen, como los R.E.M., que ahora están en receso debido a que salió del closet, ¿no? No, pero van a sacar disco este año. Claro. Después teníamos a los Replacements, teníamos a Dinosaur Jr. y bueno, tantas otras. Husker Du. Y de hecho, Antietam, que bueno, la banda se llama como un lugar, ¿no? En Estados Unidos, donde ha tenido lugar una de las batallas más importantes de la guerra civil norteamericana, si no me equivoco. Pero bueno, eso no es tan importante como también decir que son nativos de Athens en Georgia, también del mismo lugar donde han salido casi todas estas bandas. Y hablando de bandas que llevan el nombre de algún lugar, pues vamos con doble razón a escuchar la siguiente, que es Beirut, un músico pues nuevo y que tiene la virtud de poder mezclar la canción francesa con la música más de avanzada, ¿no? Es un compositor muy interesante. Y que, bueno, al ser Beirut su nombre también es un lugar y justamente nos va a hablar de otro lugar en Francia como Nantes, así que vamos con Beirut y Nantes. Well, it's been a long time since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a year or a year or so, this was a so Estamos escuchando esta canción dedicada a, bueno, a esa ciudad en Francia. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Se llama Beirut y el músico, y es un lugar dedicado a Nantes. Quizás lo chistoso sea que porque en Francia estuvo, fue al revés, Líbano fue colonizado por Francia, ¿no? No sé, me estás tomando examen de historia 5 años después de salir del colegio, no vale. No, creo que yo también tengo mis buenos años después de salir del colegio. Uy. ya. Pero creo que sí. Entonces eso es una relación bastante chistosa, ¿no? Y hablando más bien de europeos, ahora vamos a escuchar uno de los grupos seminales del movimiento indie pop en España, que es un movimiento interesantísimo, a diferencia de mucho pop que se hace. De hecho, creo que es más interesante que el rock, el pop español. Pero bueno, a salvo de esa polémica, yo creo que podemos pasar directamente a escuchar a Family, que han sido los que han abierto la puerta a grupos como Los Planetas o al mismo Nacho Vegas, ¿no? Y algunos otros cantautores que, bueno. Pero primero vamos a escuchar a Family con una canción que nos habla del país vecino y que comparten península con España. Obviamente estamos hablando de Portugal, así que vamos con Family y Portugal. Ahí estábamos escuchando a Family, ¿no? Con esta canción Portugal, y escuchar estas bandas españolas, no sé si recordar cuán poco, si se puede decir, ahora, ¿no?, está llegando la movida española, ¿no? Por ejemplo, bandas como Los Planetas u otras más llegan pues con cuentagotas y no es lo mismo como llegaban, pues, como decíamos, fuera de los micrófonos, ¿no? Presuntos Implicados, Mecano, todo eso en los 80. Oye, pero hay una gran promesa, es una banda que, si no me equivoco, se llama La Casa Roja, que ha estado grabando discos con Steve Albini. No he podido conseguir material de ellos, pero sí se escucha bastante de al respecto de esta banda, ¿no? Así que hay que poner un poquito más de atención. Como estos Family, ¿no? Que ahí tenían otra referencia a los Beatniks, ¿no? Decía, hablaba de Kerouac, ¿no? Que estamos muy, muy Beatniks hoy, creo, pero bueno, vale la pena porque es algo con lo que nos relacionamos mucho, ¿no? Y bueno, qué mejor pretexto que el programa, ¿no? Sobre todo con música venida desde la madre patria, ¿no? Pero, en fin, ahora nos quedamos todavía en el continente, en el viejo continente, para escuchar a otra banda seminal de punk, ¿no? Que está en la Santísima Trinidad del punk junto con los Ramones y los Sex Pistols. Estamos hablando de los Clash, un grupo, ¿qué más se puede decir? Una banda de culto, punk rockers con mucha actitud política y cómo no olvidarse del gran Joe Strummer. Así que vámonos a escuchar a los Clash con la canción Guns of Brixton. Brixton es el lugar de donde Paul Simonon, el bajista de Clash, era nativo, ¿no? Es un lugar en Inglaterra en el que se daban constantes peleas raciales, ¿no? Y de ahí su intención de componer y cantar esta canción con los Clash sobre justamente eso, ¿no? La tensión sociopolítica que se vivía en esta zona, ¿no? Y que la vivió de primera mano justamente Simonon. Y bueno, todavía con el tema de Clash queremos mandar un saludo a nuestro querido amigo Carlitos Fiorillo, ¿no? Quien nos acaba de mandar un lindo mensaje de texto, ¿no? Y que, bueno, él estuvo dándose unas vueltitas por Argentina, estuvo por el Cosquín, estuvo en Buenos Aires, fue a escuchar buena música. Ya va a venir de invitado a contarnos todas esas demencias y experiencias que ha debido pasar en aquel país tan lindo llamado Argentina. Y bueno, ¿qué más podemos decir nosotros, los par de hippies? No sé, lo único que yo puedo decir es que el Face jala nomás. Yo no creía, pero jala nomás. Y a ver, vamos a estar hablando después del programa con nuestro querido amigo Carlitos Fiorillo. Así que gracias por escucharnos y bueno. ¿Por qué no llama para ganarse el... Es que acaba de volver de Argentina, pero, ¿no? A lo mejor le gustó y quiere volver. Que llame y que participe. ¿Por qué no invitas a la gente que nos está escuchando a participar en este concurso, David? Ok, está abierta la invitación para toda la gente que quiera asistir el 11 de marzo a ver a Bob Dylan en Argentina. Solamente tienen que llamar a la radio y se van a ganar entradas. Bueno, tienen que entrar a sorteo, ¿no? Porque tenemos una cantidad enormísima de llamadas y realmente procesar todo eso va a ser un trabajo monumental. Así que, bueno, aprovechen. Pero antes de continuar divagando, pues continuamos con el programa, ¿no? Y vamos a escuchar otro de los próceres del blues, como es Baca White, o Booker White, en realidad no puedo pronunciar Baca, como es una costumbre, ¿no? De apocopar y hacer así esta suerte de apelativos en el sur, ¿no? Y bueno, ahora él nos habla de un lugar tan específico como Pine Bluff, Arkansas, o en los Estados Unidos, ¿no? Y así titula su canción. Así que vamos con Baca White y Pine Bluff, Arkansas. She was the sweetest little woman that your men most ever saw. Gonna get up in the morning, baby, with the rising sun. Ooh, well, in the morning, baby, with the rising sun. The train don't run, gonna be some walking down. My baby, she called me, she called me up on the phone. Well, she called me, she called me up on the phone. Daddy, daddy, I don't shy, come on, hurry up. My baby says I'm tired, going to bed and moan. Well, she says, tired of going to bed and moan. No loving daddy, daddy, since that you've been gone. Estamos escuchando a Baca White, Baca Brother, ¿no? Esa pronunciación tan chistosa que tienen las... Eso no es por racista, ¿no? Pero las personas de color allá en Estados Unidos, que les sale bien chistoso, ¿no? Especialmente cuando rapean. No me tomen a mal. Es algo bastante... No, pues es parte del feeling ese, ¿no? Original del blues, ¿no? Y ahí se escuchan estas grabaciones casi centenarias, ¿no? Que es un lujo poder acceder a ellas, ¿no? Parte de esa tradición enorme de la música que se extiende, ¿no?, durante todo el siglo XX y hasta ahora, ¿no? Y es una maravilla que hay que escuchar a estos viejos blueseros tan poco conocidos, ¿no? Que la mayoría relaciona blues con sus terceros o cuartos intérpretes, ¿no? Que son los ingleses, ¿no? Como Clapton, los mismos Stones, ¿no? Pero aunque son, bueno, es otra beta, ¿no? Pero los verdaderos blueseros, los originales, son Baca White, Skip James, Mick Bailey, Robert Johnson, gente que murió antes de 1940, ¿no? Luego ya vinieron Johnny Hooker, B.B. King, Muddy Waters, que era la segunda generación, y después los rockeros, ¿no? Como los Animals y demás bandas que ya las mezclaban con rock, ¿no? Así que el arte es una tarea arqueológica como esa, prueba recompensas como la de Baca. Así es, y bueno, ahora tenemos que irnos a una pausa, la segunda del programa. Sigan participando para llevarse entraditas para el concierto de Bob Dylan el 15 de marzo en Buenos Aires. Y bueno, después de la pausa continuamos con más, así que vámonos. Bueno, estamos de vuelta con la música que escuchan todos y el lugar de los presentes, este programa dedicado tan libremente a los lugares y la forma en la que se los evoca por la música, ¿no? Y hablando de evocaciones, justamente vamos a escuchar una banda antigua y con un nombre muy sugerente como El Opio, y que nos va a hablar de una bruja en el Cusco, ¿no? Ese es el título de su canción, que suena como lo más destacable que había en el garage rock psicodélico andino, así, improvisando una categoría nueva para clasificar a estos peruanos que entre el 64 y el 68 hacían cosas muy interesantes, ¿no? Así que vamos a escuchar a El Opio con Una Bruja en el Cusco. We'll be right back. Bueno, ahí estamos escuchando a El Opio, ¿no? Con esta canción llamada La Bruja en el Cusco. Y como ya decía Javier, ¿no? Hubo a una gran cantidad de grupos buenos y canciones muy buenas que salieron en los 60s, ¿no? Hasta finales de los 60s en Perú, ¿no? Están los incomparables Psychos, ¿no? Protopunk, después estaban los Shanes, que eran como, no sé, una banda de agogó, más o menos. Después encontraba Traffic Sounds con Mezcalina, ¿no? Una banda bastante chistosa, ¿no? Porque después terminaron haciéndole el soundtrack a la película llamada que era un homenaje, ¿no? Al Cholo Sotil, ¿no? El primer jugador peruano en jugar en el Barça, ¿no? Pero es interesante el soundtrack porque tiene sitars y demás cosas, es una composición interesante. Se volvieron bastante locos, ¿no? Y la pinta que tenía el cantante principal, ¿no? El que se encargaba de esto, el de Traffic Sounds, era pues una mezcla entre, no sé, Mahesh y Yogi de los Beatles y de Van der Vanhard, ¿no? Era bien chistoso. Sí, una generación de rock que prometía mucho, pero que fue cortada por las dictaduras, ¿no? Cosa parecida a lo que sucedió aquí, claro que en mucha menor magnitud, ¿no? Y bueno, por suerte existen estas grabaciones, ¿no? Que nos acercan a un pasado al que difícilmente vamos a poder volver a acercarnos, ¿no? Pero bueno, volviendo al presente y al presente más reciente, vamos a escuchar una canción que tiene unos cuantos meses, es de este año, ¿no? De un gran del rock como es Steven Malmkvist, ¿no? El frontman y compositor de Pavement, otra de las bandas más importantes de los 90, que ahora viene con una nueva banda que son los Hicks o los Jicks, no sé cómo se pronuncia aquello, y que nos va a hablar de un lugar en Estados Unidos que se llama Baltimore, y pues así también se llama su canción. Vamos con Steven Malmkvist y los Jicks con Baltimore. For miles and shark eyes asleep. No intuition, no need to sleuth. Poor is the man who would sully my song undeveloped beyond the first bar. For all of your hassle, what did you win? Woe is the man with the Cheshire Cat grin. Thank you. never been in. But dawn for the dilettantes will come soon enough. All right. The panic is leaking through every clear pore. Your enemies weaken, a satellite torch. The roof of the crucifix on the skull for the rats. All right. I'm in love with the people. I'm in love with the saints. I'm in love with the soldier from Baltimore. Ahí estamos escuchando a Steven Malmus con su nueva banda, luego de haber tenido una carrera solista, ¿no? Después de que dio fin a Pavement el 99, bastante interesante, ¿no? Y también su la participación que tiene el soundtrack de I'm Not There, con, por ejemplo, el Ballad of a Thin Man, que es una canción realmente increíble, ¿no? Una versión muy, pero muy buena. Bueno, ¿qué más podemos decir de Steven Malmus? Es un genio, un gran guitarrista que de este Pavement, quizás antes, hasta ahora, bueno, ahora recién está teniendo reconocimiento, pero siempre ha estado venido a menos, ¿no? Inexplicablemente. Es verdad, ¿no? Pero ha estado también en Argentina hace algunos años, ¿no? Tocando en 2012, sí, con su etapa solista, que también merece ser revisada casi tanto como los esenciales trabajos de Pavement, ¿no? Pero bueno, dejando de ser nostálgicos, vamos a escuchar una banda de mucha actualidad y que promete un todavía más, que se trata de los argentinos de El Mató, un policía motorizado, que a pesar de que son vanguardistas, no son vanguardistas, en realidad son de la avanzada de nuevos músicos argentinos, pues son una banda de garaje en el sentido más estricto de la palabra. Así que vamos a escuchar a estos argentinos dedicándole una canción a la provincia de Buenos Aires. ahí estamos escuchando a esa gran promesa, ¿no? del garage argentino venido de la Plata, ¿no? Una banda compuesta por changos, se puede decir. Bueno, yo no estoy todavía en la posición de decirlo porque son más viejos que yo, pero son mis contemporáneos, se puede decir. Un par de añitos más, pero no importa. Lo que hacen no son bien. Voy a felicitarte cuando te deprimas, cuando tus músicos favoritos sean varias décadas menores que vos. Lo haré, yo también lo haré. Pero por ahora no, están pegando duro y poco a poco han estado teniendo más difusión, si se puede decir, y pasar de lo que es el garage a un poco más el mainstream, no de todo, pero ya se está empezando a ver que nuevamente hay un recambio de bandas, ¿no? Que ya las que han empezado pegando a 96, 97, los Babasónicos, todo eso ya están dando paso, ¿no?, a otra camada de bandas. Y sí, son bandas que se divorcian de la tradición fundadora del rock argentino, ¿no? Que son Los Gatos, Manal y Almendra. Para ellos no existen bandas, ¿no? Y se refieren a como grupos que son sus antecesores a los Peligrosos Gorriones, a los Brujos, bandas que aparecieron con la Juventud Sónica, ¿no? Y a principios de los 90. Y hablando justamente de... O Los Martes Me Entra también, ¿no? Hablando justo de bandas que influenciaron nuevas generaciones de músicos, vamos a escuchar a los Butthole Surfers, que nos van a hablar de un estado de los Estados Unidos que suena muy tropical y ahí siempre extraño, ¿no? Así que vamos con los Butthole Surfers y Moving to Florida. I'm gonna move down to Florida. And I'm gonna bowl me a perfect game. I'm gonna cut off my leg down in Florida. And I'm gonna dance one-legged off in the rain. Well, they say the Sydney Poitier was a blind man. And they say that LBJ was a Soviet Jew. I said that when I go down to Florida way, there ain't no kind of sexual healing that I would not, should not, or could not do. I said it right here. Well, I'm moving down to Florida. And you know that I'm gonna have to potty train the Chairman Mao. And I'm gonna make the governor write my doo-doo a letter, child. And then I'm gonna grind me a White Castle slider out of India's sacred cow. Well, I'm going down to Florida, child. And I'm gonna build me the atomic bomb. I'm gonna hold time hostage down in Florida, child. Ain't nobody gonna tell me what to do, stepchild. By this time, I guess you figured out about Florida. Turn the muddy water into Vaseline stained. Maybe making tadpoles the size of Mercury's in Florida. That'd be telling Julio Iglesias what to sing now. Well, whoever said that Sidney Poitier was a blind man, knew the same of Elvis Presley, too. Cause all the sausages that dance like Ray Bolger on the hood of a car in a traffic jam. No, just exactly what you do right here. know someone doesn't know that I'm his warrior. Just like Vince, I wore a hat. Wearing out of war, I got hurt. So I took all the children down for it. And I started to get behind the roof. Well, I'm never going back to Florida. That's why I'm in here today. When I settle down in Florida, well, I'm gonna explode the whole damn Tampa Bay. Get that boy in Florida for teaching what to do. Bueno, estamos escuchando una banda que, bueno, son los culpables de haberlo vuelto loquito, más de lo que es, ¿no? Al Daniel Johnston, ¿no? Porque, puta, hay que estar bastante mal de la cabeza para darle LSD a un tipo que tiene problemas mentales, ¿no? Un loquito en serio, un tipo que es medio mongólico, no sé cómo. No, pero es lo mismo, a ver, haremos la prueba y le daremos LSD o no. Se va a ver un capo como el Daniel Johnston, pero no es pues recomendable. Y se fue, hizo todo un montón de locuras. Si ustedes han visto el documental en HBO, se pueden dar The Devil and Daniel Johnston. Pueden ver qué malos estos Basement Surfers, pero bueno, unos músicos muy buenos. No, nosotros no estamos a favor de que se les dé LSD a las personas mongólicas. Volviendo a la corrección política que siempre caracteriza este programa, es hora de despedirnos antes de incurrir en más actividades ilegales o incriminadoras. Agradeciéndole de nuevo a David por habernos acompañado aquí en el programa y pidiéndole que se comprometa a volver, pero ya trayéndonos un programa elaborado por él, ¿no? Que es lo que corresponde. Así es. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Creo que fue un poco así precipitada la venida, pero promesa que si no vengo, les mando un programa ya con los temas elaborados. Y bueno, otra vez gracias y contento de estar aquí en Cochabamba y compartiendo con amigos. Bueno, gracias a vos, David, por haber estado esta semana tan interesante y tan cargado de tantas huevadas que hemos pasado nosotros y los Ramones. Y bueno, eso nada más. Nos vamos a encontrar la siguiente semana. Ya vamos a procesar todos los llamados para decir quién gana la entrada Bob Dylan. Y un saludo a Carlitos Fiorillo y también a Coquillo, a Jorge Claure, que ya nos vamos a estar viendo más de un cacho y vamos a estar arreglando eso de hippie, ¿no? Bueno, ahora sí que nos vamos a despedir con un bonus que en realidad es la reaparición de entre varias múltiples ocurrencias que ha tenido en este programa nuestro santo patrón. Así que ya se imaginan de quién estamos hablando. Este músico que vamos a ir a ver dentro de unos cuantos días, más, no menos de 10 días, nos separan de la oportunidad de ver a este grande, ¿no? Así que lo dejamos con el bonus track y pues nos encontramos en una semana, ¿no? Así es, a nombre de la música que escuchan todos. Chao.